CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Hay temas que tienen que ver con el gobierno electo que pasan por las designaciones de los nombres, algunos que ya hemos brindado, la determinación tal vez de que... Muchos hablan de que hoy miércoles sería la última actividad de la calle Pou en la sede de Boulevard Artigas. Habrá que ver qué tanto se avanza. Sé que va a tener actividad en horas de la mañana y que tendrá actividad en horas de la tarde, que también Salinas, el futuro ministro de Salud Pública, también tendría actividades en la sede recibiendo delegaciones, y que también Pablo Mieres, ministro de Trabajo, tiene, en este caso, reuniones allí en la sede de Boulevard Artigas recibiendo delegaciones. Por otra parte, a las 3:30 de la tarde, el futuro ministro de Defensa, Javier García, se reúne en el Palacio Legislativo, hace él las reuniones, no siempre, pero en este caso estará así recibiendo a los futuros comandantes en jefe del Ejército, General Gerardo Fregosi, de la Armada Nacional, Almirante Jorge Wilson, y de la Fuerza Aérea, Brigadier General Aviador Luis Heber de León. Esa reunión la hacen en la Martín C. Martínez, o más conocida como la Sala Verde del Palacio Legislativo, a las 3:30 de la tarde, Javier García. Habrá que ver qué tanto choca una cosa con la otra, porque si estoy en la sede de por ejemplo, les explico, si estoy en la sede de Boulevard Artigas y me dicen, mirá que a las 4 de la tarde van a dar a conocer los nombres de los directores de ente o baja a la calle a dar los nombres, no voy a poder ir al Palacio. Pero esas cosas son relativas a lo que va a ser el futuro de lo que nos vayamos encontrando, de lo que nos vamos a ir encontrando, mejor dicho, en el trabajo de la jornada de hoy, en donde, reitero, se verá cuánto se avanza como para ver si la calle ya deja ese tema y ya se dedica a preparar jueves y viernes lo que va a ser el discurso del domingo y, por lo tanto, desaparece un poco de lo que es la actividad dentro de lo que es las reuniones en Boulevard, lo que igualmente no puede generar todavía encuentros entre distintos ministros. Además, a veces te dicen que está el ministro tal, el ministro cual, pero después encontrás que hay más ministros allí reunidos recibiendo delegaciones o haciendo sus trabajos internos. Arbeleche, por ejemplo, la ministra de Economía, es de ahí casi todos los días, no para recibir gente, sino para hacer trabajos que tienen que ver con su propia cartera y reunirse con quienes la van a estar acompañando en la Secretaría de Estado. Es de hablar muy poco, como todos sabemos. Tuvimos algunos medios la posibilidad de hablar con ella la semana pasada, si mal no recuerdo, el día viernes, de tarde, pero es muy poco lo que habla con los medios de comunicación, eso hay que aprovechar cada vez que hace alguna declaración. Mientras tanto, el otro tema es la ley de urgente conciliación, porque ayer nosotros le decíamos, después vi que algunos medios más también se sumaban a esta idea, porque se hablaba de que el 9 se presenta la ley. Pero se presenta la ley el 9 si los borradores de cada uno de los partidos y las discusiones que lleva Argimón con esos sectores respecto a cambios que se quieren hacer de urgente consideración, finalmente avanzan. Y me parece que igual el tiempo va a quedar corto. ¿Será el 9 o será algunos días después? Depende sobre todo de cuánto se avance en herramientas que tienen que ver con cambios que se le quieren hacer al proyecto de ley. Por ejemplo, Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, que ha sido junto con Ope Pasquet uno de los que ha trabajado justamente en cambios a la ley de urgente consideración, además del tema de lo que es, por ejemplo, lo vinculado a quitar de la ley la desmonopolización de ANCAP, algunos cambios que también se quieren hacer en relación a la no obligatoriedad de la bancarización, respecto a que sea el trabajador el que firme y diga que él no quiere cobrar por bancarización, sino que quiere cobrar en efectivo y no la empresa, que sea el trabajador el que disponga esto. También se suma en relación a las jubilaciones activas, que cuando una persona puede trabajar y jubilarse a la vez, a partir de un proyecto de ley que se viene manejando desde hace ya un tiempo y que está dentro de la ley de urgente consideración, Conrado Rodríguez dice que hay elementos que están bien, que estén en la ley de urgente conciliación, pero que hay otros que sería bueno que se introdujeran recién en la reforma de la seguridad social, que se trataría el año que viene, porque podría perjudicar al Banco de Previsión Social. ¿Cómo lo cuenta el propio Conrado Rodríguez, diputado Colorado? Por ejemplo, uno que tiene que ver con el tema de la jubilación activa, que le da la posibilidad a aquellos que con determinadas condiciones llegan a la jubilación y que pueden cobrar su jubilación y al mismo tiempo quedar habilitados para poder trabajar de forma parcial, trabajar de forma transitoria o hacerlo habitualmente. Esta es una dificultad que vemos que ocurre en el mercado laboral. Hay muchísima gente que se encuentra en muy buen estado como para poder seguir aportando a la sociedad y la situación que ocurre es que ganan una jubilación muy magra y de alguna manera los obliga a salir al mercado del trabajo para poder tener un sustento para ellos y para sus familias. Y la situación que se da es que terminan trabajando en negro. ¿Por qué? Porque hay una norma que les prohíbe cobrar una jubilación y al mismo tiempo poder quedar habilitados para el trabajo. Ese fue el sentido del proyecto de ley que nosotros particularmente habíamos presentado. Este es el espíritu que recoge la ley de urgente consideración, pero con algunas modificaciones que creo que deben ser tratadas en el seno de la coalición y obviamente a nivel parlamentario para poder lograr algunos cambios. ¿Por qué? Porque una cosa es habilitar a aquellos que lleguen a determinada edad y que se jubilen, digamos, por ejemplo, a los 65 años y que queden habilitados para el trabajo. Cosa diferente es establecer un régimen por el cual a los 60 o los 61 años se permita, se puede jubilar porque tiene causa jubilatoria y al mismo tiempo quedan habilitados para el trabajo. La situación que se da ahí, incluso lo que dice el proyecto de ley, es que en esos casos se le quita parte de la jubilación y cobra esa parte de la jubilación y al mismo tiempo cobra su remuneración. Lo que puede provocar en la práctica es que mucha gente decida justamente jubilarse a los 60 años. Y si estamos hablando de que la seguridad social tiene problemas de sustentabilidad en sus números, bueno, si nosotros provocamos, le damos un estímulo para que la gente se jubile mucho antes, vamos a tener un problema de financiamiento, porque obviamente BPS va a tener que, de forma anticipada, muchas más jubilaciones. Así que yo creo que en esto hay que tener cuidado, hay que tratarlo, este tema específico de los 60 a los 65 años, tratarlo en una reforma de la seguridad social, que es lo que también está planteando el gobierno electo, y en todo caso dejar la parte sí de la jubilación activa a partir de los 65 años, que era la propuesta que nosotros habíamos realizado. Esto es uno de los aspectos que, por estar comprendidos dentro de un proyecto de ley que nosotros, una idea que nosotros habíamos lanzado a la opinión pública, nos parece muy importante poder discutir. Ahí tenían la palabra entonces de Conrado Rodríguez respecto a esta situación que se plantea en relación a la ley urgente de conciliación. También desde los sindicatos hay planteos, por ejemplo, José Lo López, como presidente del sindicato de INAU y NISA, tiene algunos reparos sobre lo que tiene que ver con lo que son aumentos de penas para menores infractores, porque va a complejizar aún más el tema de la rehabilitación, justamente tarea que hacen los trabajadores de INISA. Y mientras tanto, también en ese sentido, como en este caso como presidente del sindicato de INAU y NISA, como secretario general de COFE, también plantea que es un tiro en el pie del próximo gobierno el pensar en la reducción de personal, no llenando vacantes, al barrer, sin tener en cuenta que en algunos ministerios es necesario por jubilaciones y por coberturas importantes, como puede ser lo que son las inspecciones veterinarias en los frigoríficos, para poder vender carnes, renovar ese personal. Por lo tanto, decir de antemano que no se va a hacer, no debería establecerse de esa forma, sino que lo que en todo caso se tendría que hacer es revisar en cuáles dependencias se podría no aumentar el personal y en cuáles sí. Vamos a escuchar lo que decía José López, comenzó hablando obviamente del tema INAU y NIS. También tenemos tenemos otras preocupaciones que no tienen que ver específicamente con los trabajadores de la Administración Central. En este caso nos involucra directamente porque son todo lo que plantea el capítulo de seguridad referente a lo que tiene que ver con el aumento de las penas a los adolescentes infractores, que ahí realmente tenemos diferencias sustanciales. Le hemos presentado un documento a el Poder Ejecutivo nuevo y a los diferentes partidos, tanto que tienen representación parlamentaria, tanto de la oposición como de el nuevo, digamos, comando electoral, y ahí vamos a ver si tenemos también la chance de poder discutir y analizar esos aspectos, porque creemos que ahí también se está generando una situación realmente muy preocupante para los adolescentes infractores, donde el aumento de la pena claramente se les fue la mano, porque van a quedar con mayores penas los menores de 18 años que los mayores de 18 años. Ahí hay una situación a nivel legal, y otra es también que ustedes han marcado que en algún caso, en el tema de la Administración Central, en el no ingreso de trabajadores públicos, es casi un suicidio establecer que justamente por parte del gobierno no quiere aceptar el ingreso de personal, porque es muy necesario en algunas, tal vez no en todas, pero en algunos servicios sí. Sin duda, por eso nos preocupaba también esto del artículo del escalafón C del sector administrativo, porque allí, por poner un ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, casi el 50% de los trabajadores de ese ministerio en los próximos 4 años van a tener causal jubilatorio, van a tener el cese directo por llegar a los 70 años. Por lo tanto, si se bajan ese 50% de los trabajadores y cada 3 vacantes que se generan se llena solo uno, no se va a poder cumplir con los servicios de el Ministerio de Ganadería, que son tan vitales para los controles, tanto en materia de ganadería, de agricultura, bueno, de pesca, todo lo que tiene que ver con esa situación que hace concretamente a la posibilidad de que el comercio internacional tenga, digamos, garantías de que los productos de nuestro país se pueden exportar sin problema. Entonces, yo creo que en ese sentido sí, no sé si un suicidio, pero por lo menos un tiro de los pies del propio gobierno, que le va a costar mucho después poder sostener el nivel, digamos, de atención que debe tener el Estado sobre todos estos aspectos, ¿no? Mañana la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, analizará si se suma al paro que ya determinó de 24 horas para el 12 de marzo por el tema de la ley de urgente conciliación y concretamente por el tema vinculado a lo que aparece de educación dentro de esa ley, ADES Montevideo. De esa manera, algunas filiales se podrían adherir a la determinación también de ADES en Montevideo y hacer paro ese 12 de marzo, o tal vez a nivel nacional, es decir, toda la FENAPE acompañe el paro y sea un paro de 24 horas de toda la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, o en realidad digan que no y solamente quede el paro de 24 horas para Montevideo. Son obviamente las situaciones que se pueden terminar dando. Lo que nos decía Javier Iglesias, que del grupo Primero de Mayo de ADES Montevideo, que fue el que planteó primero el tema del paro para el 2 y el 3 de marzo, después quedó para el 12, que ya desde el lunes se va a arrancar con medidas de difusión, entregando volantes a la interna y también a los padres y alumnos, respecto a las razones por las cuales ellos consideran que la ley de urgente conciliación compromete y perjudica el tema educativo. Decía también Javier Iglesias que para que esta situación no se dé, o por lo menos para que la asamblea del 12, porque el 12, además de paro, hay asamblea para determinar los futuros pasos a seguir, no siga en una situación conflictiva, quien tiene la pelota en su cancha es el gobierno electo. Y de alguna manera el gobierno electo lo que debería hacer es quitar todo el capítulo de la ley dentro de la ley de urgente conciliación de la educación y tratarlo fuera con más tiempo, con todos los actores, convocando a todos los actores que están involucrados en la misma y de alguna forma elaborar algo que de alguna forma conforme a todos. Vamos a escuchar lo que nos decía Javier Iglesias de ADES. Sí, el 2 de marzo con asambleas en los liceos, con difusión de primero estudio de la ley, elaboración de materiales, difusión de materiales entre los compañeros. Y esa primer parte, digamos, de movilizaciones en marzo culmina en el 12 con un paro, con ocupación y asamblea en horas de la tarde. Va a generar un efecto muy nocivo sobre los aprendizajes, sobre la forma de trabajo en la educación pública. Obviamente la asamblea evaluará, ¿no?, todas las posibilidades, ¿no?, sobre este conflicto, pero en función de que reafirmó la caracterización que comisión directiva hiciera en la semana de que la ley de frente de consideración es un ataque a los derechos y libertades de los trabajadores y que supone una reestructura muy profunda de la educación, uno supone que la asamblea del 12 justamente se centrará en estudiar cómo continuar este conflicto que hemos iniciado. Si el gobierno electo deja sin efecto por lo menos el capítulo educativo de la ley de frente de consideración, seguramente la asamblea podría reconsiderar lo que tiene resuelto. Más allá de que nosotros impugnamos el total de la ley, no solamente la cuestión educativa. Pero digo, digamos, si el gobierno electo deja sin efecto este mecanismo de esta ley, seguramente podríamos reconsiderar lo que tenemos resuelto. O sea, eso por un lado. O sea, si la preocupación es el paro, evitar las medidas está en manos del gobierno electo. Uno lo puede revertir. Está en manos del gobierno electo el evitar esto que dice que nosotros tenemos que evitar. Primero que nada, porque es público y notorio, y eso lo sabe todo el mundo, que el contenido de esta ley se conoció bastante después de la segunda vuelta electoral. O sea, a ciencia cierta, digamos, la ciudadanía no sabía en qué sentido es ese cambio que promete Daciro Aguirre. Pero además, aunque uno tomara, ¿no?, por cierto, digamos, el cambio de la silueta que la gente planteaba, un cambio en educación, históricamente los trabajadores también hemos pedido cambios en la educación. Los trabajadores organizados en ADE y en APE, por ejemplo, hemos combatido muy duramente esta ley de educación que fue promovida por el Frente Amplio contra resoluciones históricas del movimiento estudiantil, del movimiento obrero, de las ATD. O sea que a nosotros en eso no nos cabe en prenda. Nosotros también queremos cambios en la educación. El problema es que nunca se explicitó cuáles eran esos cambios hasta que se conoció el texto de la ley y que estos cambios son claramente regresivos. En realidad, si el talante del gobierno electo y del ministro fuera un talante democrático, lo primero que habría que hacer es dejar sin efecto todo este contenido de la ley y convocar a los actores de la educación, no solamente a los sindicatos, a los gremios, a los padres, a los docentes en general, a discutir cuáles son los problemas que tenemos y cómo se pueden resolver. O sea, nosotros estamos realizando esta medida en función de un ataque, estamos realizando esta medida en función de este proyecto de ley que el propio ministro dice que no se va a modificar. O sea, por un lado, se intenta decir, se le dice a la población, estamos abiertos a discutirlo, no está cerrado, pero por otro lado se le dice a los trabajadores, no vamos a cambiar nada, esto va a quedar así. ¿Qué camino nos deja? ¿Qué camino tenemos? En todo caso, lo que tiene un altísimo contenido político y muy poco contenido técnico es el proyecto de ley. El proyecto de ley lo que tiene es un contenido político clarísimo, pone la educación pública en manos de los gestores de la educación privada. Apunta a una educación mucho más centralizada, en manos del poder político del gobierno de turno, y desconoce, digamos, la independencia técnica de los desconcentrados, de los docentes, de las comunidades educativas en general. O sea, me parece que tildar nuestra medida de política, por un lado es una redundancia, todo lo es, pero sobre todo esconde que el altísimo contenido político privatizador que tiene el derecho impulsa el gobierno electo. Así le contestaba también Javier Iglesias de ADES Montevideo al futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que había hablado de que esto era un paro ideológico. Vamos a escuchar ahora a la edila de Frente Amplio, Inés Kohl, que ha presentado un proyecto ya en el mes de diciembre que va a tener que ser tratado este año, por lo menos antes de que culmine esta administración, es decir, a mitad de este año. Culmina esta administración cuando se hagan las elecciones municipales y cambie el gobierno a nivel de la Intendencia de Montevideo. Pero la idea de ella es regular lo que es la publicidad, tanto a nivel de cartelería como sonora, y que se respete también lo que tiene que ver con las normativas ya existentes, que dice ella que sobre todo en épocas de elecciones se violentan. Vamos a escuchar lo que decía la Inés Coll, la edila del Frente Amplio, autora del proyecto. Votación en el mes de diciembre a título personal de un proyecto para modificar una pauta de la publicidad sonora que se hace generalmente con un coche parlante. Es una cosa muy sencilla, es la solicitud fundada de quienes tengan interés en hacerlo, basado en que la prohibición ya existe hoy y que se hace también solicitud. Una cosa, en ese sentido es muy sencillo. Lo más en lo que más hincapié hacemos es en la prohibición total, cambiando el régimen actual, de la cartelería portante o colgante en vía pública, generalmente más utilizada durante los periodos electorales, ¿no? Los llamados pasacalles serían. No solo los pasacalles, y además de los pasacalles, las carteles, las columneras. Ajá. Que han invadido Montevideo en el largo y ancho durante este último periodo electoral, ¿no? Edila, ¿esto es porque afectan las señales de tránsito, generan algún problema también de contaminación? Exacto. Nosotros nos basamos en que Uruguay adoptó como miembro de la ONU el compromiso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de Desarrollo Sostenible, perdón, y dentro de esos objetivos, el número 11 es tender a establecimientos humanos que sean sostenibles, que sean sustentables y resilientes. Y por otro lado, el Frente Amplio, bancada que yo integro, más allá de que sea edila por Asamblea Uruguay, ha tenido y mantenido una política de con preservación del ambiente que nos empujó a hacer esta presentación. Las columneras, sobre todo las columneras, que es lo que más ha visto en la mitad de la Rambla, en cualquier tipo de espacio colocado, o, por ejemplo, vi muchas durante la campaña en señales de tránsito, que está especialmente prohibido, ¿verdad? También están conformados de material plástico de un solo uso, y es un objetivo que, como Frente Amplio, estamos decididos a desterrar. En relación a la sonora, volviendo al tema de la sonora, ¿se prohibiría el tema de los carros parlantes con propaganda política? Los carros parlantes están prohibidos hoy. Hay que hacer una solicitud especial que se hace en los municipios. Lo que nosotros proponemos es, como modificación, que solamente se utilicen en aquellos casos donde no puedan haber otros medios de propaganda, que además este artículo es un artículo de decreto, luego va a ser reglamentado por la Intendencia, que es la que generalmente pone cuáles son las condiciones de cómo debe ser la solicitud y demás, pero no, sin el interés de perjudicar a nadie, solamente en la intención de tratar de lograr una ciudad que también tenga contaminación a nivel sonoro. Los que vivimos sobre todo en las zonas más centrales, nos vemos bombardeados por el tránsito, costumbres nuevas donde la gente habla de que eso no es viable de decretar, pero bueno, intentemos buscar formas de lograr una mejor convivencia. Ahí tenía la palabra entonces de la edila Inés Coll, de Asamblea Uruguay, Frente Amplio, que marca proyectos vinculados a la regulación de la publicidad sonora y de la publicidad vinculada a también cartelería en vía pública, y que se respeten, dice, las normativas que ya están establecidas. Hablando de proyectos, de proyecto de ley, que después se convirtió en ley y que después se... están intentando instrumentar por parte del Poder Ejecutivo el Plan Nacional de Agroecología, que contó con votos de todos los partidos políticos, que creó una comisión con 13 miembros y que se viene trabajando en implementarlo justamente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. José Olascuaga, que es representante de ese ministerio, habló de la característica del proyecto, de cómo se viene trabajando, y obviamente esa comisión de 13 miembros va a tener cambio, dice él, dentro de muy poquito, cuando asuman las nuevas autoridades gubernamentales. No las sociales, no las que tienen que ver con la representación de la producción, una producción que se intenta sea sostenible ecológica y económicamente, pero que sí lo va a tener desde el sistema político, ya que será el gobierno de la calle POC quien defina las figuras que van a continuar, en este caso, en la representación que ahora tiene el gobierno de Tabaré Vázquez en esa comisión. Vamos a escuchar a Olascuaga. De la ejecución de un plan nacional con bases agroecológicas. Un plan nacional que, como les decía, por la propia ley que el Parlamento promulgó, nos marca claramente el rumbo. En la misma ley es bastante específica hacia dónde debe apuntar el plan, qué contenidos debe tener, y también nos marca un plazo de trabajo. Sobre ese plazo nosotros trabajamos también tomando en cuenta los plazos políticos, más allá que luego de la aprobación de la ley se establece el decreto reglamentario y se designa a los integrantes de la comisión y como ustedes verán, la comisión tiene una composición de 13 miembros, 7 que vienen del espacio público y 6 que vienen como representantes de las organizaciones sociales. Hicimos una convocatoria para que las organizaciones presentaran su aspiración de la forma más transparente posible de lograr la conformación de la comisión, la cual en definitiva se logró. Y empezamos a trabajar también con una perspectiva de ser realistas en los tiempos políticos y generar una propuesta, una base de un plan de agroecología que pudiera empezar a ser discutida un poco en concordancia con los tiempos de la discusión del próximo presupuesto nacional. Porque estamos convencidos que no hay política sin una base presupuestaria. Enunciar una política que no tenga una base presupuestal es viru-viru. No tiene sentido si no hay una base presupuestal sobre lo cual se va a fundamentar. Y para eso habría que llegar con una propuesta y no nos podíamos tomar todo el plazo que nos daba la ley. Y hubo un trabajo muy intenso de la comisión, en el cual rescato lo que acaba de... Hubo un compromiso muy fuerte de todos los integrantes de la comisión, prácticamente de todos los integrantes de la comisión, en tener un espacio de trabajo, como yo diría, como de entrenamiento a doble horario, ¿no? De trabajar, y muchos compañeros que vienen del interior del país y que hacen un esfuerzo grande para poder seguir el ritmo de la marcha de lo que ha sido este trabajo. Y bueno, llegamos a la fecha, se avecina un cambio de administración, la comisión va a tener que renovar su parte de su integración y seguir trabajando. Entonces entendíamos oportuno hacer esta presentación pública, entendíamos oportuno comunicarle a toda la ciudadanía qué hemos venido haciendo, en qué etapa estamos y también, ¿por qué no?, comprometer a las nuevas autoridades a que le den continuidad a este proceso. Entonces, bueno, ese era un poco el objetivo de la convocatoria. No voy a comentar mucho más. Está la ley, ustedes la pueden consultar. La ley creo que es una excelente ley porque marca las cosas claramente, deja pocas cosas libradas a la libre interpretación y a su vez establece pautas bien claras. Bueno, lo que más específico se complementó con el decreto reglamentario y los pasos que se fueron dando. Pero creo que lo importante remarcar dentro del marco normativo es que esta ley fue apoyada por todos los partidos. Y eso le da un marco de consenso político que esperamos sea suficiente para darle continuidad a este proceso de trabajo. Hay que recordar que dentro del gobierno multicolor, la coalición multicolor, si ustedes quieren, que va a tomar el poder a partir del 1 de marzo, como decía recién el representante del Ministerio de Agricultura y Pesca actual, se tuvo votos en el Parlamento de todos los partidos sobre este proyecto, por lo tanto cree que no va a sufrir problemas en su continuidad. El único partido que no integraba en ese momento el Parlamento era Cabildo Abierto, del grupo de gobierno comenzará a gobernar el país a partir del 1 de marzo. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.